Thank you. días a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol, como siempre digo, pero no es nada original, por eso lo digo, porque no es nada original. Pero sí es original, sin duda, este trabajo sí es muy original, como son muy originales los músicos, porque os estoy hablando, bueno, hemos sentido ya dos temas, el último, el segundo, que es toda una, una, casi yo diría un compendio bellísimo a un homenaje a un amigo, cómo se dicen las cosas a un amigo, cómo se escribe para un amigo y cómo se cuentan las cosas para un amigo. Y entonces la verdad es que es una preciosidad de trabajo. Se llama Isla de Nelson, Suite para Gali, primero dividido en tres partes, la oración, el blues a Gali y el último viaje. Bueno, pues esta música pertenece a un hombre que está esta noche aquí con nosotros, que está en directo para ti, está en directo para mí, está en directo para usted, que es amigo y al que afortunadamente hemos recuperado hace muy poco tiempo, porque bueno, pues se ha subido con dos compañeros, como son Baldo Martínez al bajo y Carlos González, Sir Charles en la batería, y ese no es otro sino Javier Denis, andaluz, que lleva muchos años distanciado de tocar y de los escenarios, pero que no ha dejado nunca de estar trabajando y haciendo cosas, estudiando y aprendiendo. Y este trabajo, desde luego, es un compendio de madurez extraordinario. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Es una alegría, de verdad, tenerte aquí y sobre todo es una alegría este trabajo. Bueno, pues la alegría es mía. La alegría es mía y, bueno, simplemente puntualizar algo que has dicho hace unos segundos, que yo sigo pateando escenario. Sí, bueno. No lo he abandonado nunca, ¿no? Me refiero a lo que es la producción discográfica, sí, sí. Que nunca, o sea, que hacía ya casi 10 años que no ha aparecido un trabajo. Eso sí, tuyo. En ese sentido sí, yo he estado, ha sido una larga espera, hasta que he grabado, bueno, que se ha editado este disco. Al final he decidido autoproducírmelo yo, uh-huh. En vista de que el mercado está bastante fatal. Flojo, escaso de producciones y ya está, pues digo, pues mira, yo me lo guiso, yo me lo como, sí. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Un trabajo precioso, se llama Largo Camino y debéis buscarlo y debéis escuchar con muchísima atención. Este es un trabajo no para una primera ni una segunda vez. Para sentirlo muchas veces, porque dice muchas cosas y lo que no dice también es importante, porque encierra muchas cosas interesantísimas. Cuéntanos un poco cómo se elabora en tu cabeza y en tu corazón un trabajo como este, Largo Camino, Javier. Bueno, Largo Camino, lo que es el título, refleja un poquito, expresa, pues es lo que es la andadura de un músico, en este caso como yo, ¿no? Que uh-huh. Dedica su vida pues a la música, y en este caso al jazz, ¿no? Es un reflejo de ese caminar continuo que no termina nunca. Bueno, la portada pues también refleja un poquito ese mensaje, ¿no? Es una foto preciosa, por sí. Cierto, es una foto preciosa. Sí, claro, es que las fotos están hechas por un gran fotógrafo malagueño, que es Lorenzo Hernández, uh-huh. Que pues tuvo la gentileza de hacerme esta foto. Yo le di un poco la idea de lo que quería y bueno, pues yo creo que refleja bastante bien la foto del disco, pues ese mensaje, ¿no? Que es el largo camino, pues que tenemos todos los músicos, que nos enfrentamos, sobre todo en este país, a una música que es minoritaria, ¿no? Entonces el camino todavía resulta más complicado, más pesado, lleno de obstáculos, ¿no? Pero bueno, yo persisto y llevo ya muchos años dedicado a esto, uh-huh. Y la idea mía es ser coherente y fiel y sincero con los trabajos que yo hago, discográficos sobre todo. Y este es un trabajo muy serio y bueno, lo que acabamos de sentir, que el Algo Más, que es el primero de los temas, y el segundo, La Isla de Nelson en la suite para Gali. ¿Qué representó, qué representa Gali para ti? Bueno, ahí hay unas pequeñas notas dentro del disco que, sí, que yo ya lo comento. José Antonio Galicia, conocido para, eso, para los amigos, para los músicos amigos como Gali, fue una persona que a mí me ayudó muchísimo, pero muchísimo. Además era un tío espléndido, una gran persona. Y yo me acuerdo cuando dejé el grupo Tabletón, yo ya sabes que yo provengo un poco de rock, mis inicios musicales fueron en el rock, y en el año 80, cuando yo ya dejé Tabletón después de grabar el disco Mezclalina, pues me fui a Madrid, ¿no? Conocí a una serie de músicos allí, como Ángel Rubio, de Madera, y entre otros, José Antonio Galicia, del que formé parte de diferentes agrupaciones suyas. Él siempre me tendió la mano, siempre. Él confiaba mucho en mí, le gustaba mucho mi estilo de cómo tocar, y siempre, pues, cuando yo lo necesitaba, pues lo tenía, ¿no? Era un hombre muy espléndido. Y entonces, ¿qué menos que dedicarle, a hacerle un tributo, pues con una suite que bien merecida la tiene? Y además la putada fue que desgraciadamente desapareció muy pronto. Exactamente. Sí, fue muy triste. Eso fue una putada muy grande. Bueno, vamos a seguir sintiendo la música, porque lo mejor de los músicos, esto aunque parezca un tópico, es verdad, lo mejor de los músicos es la música. Ahora tenemos un tema en el disco que se llama Me gustaría. ¿A ti qué te gustaría? Explícanos un poco este tema. ¿Cómo definirías este tema? Sí, pues este tema, a pesar de ser así un poquito alegre en una de, digamos, la melodía principal, porque claro, yo también, como compositor, no soy, digamos, un compositor de jazz al uso, ¿no? O sea, que lo de las armonías, ya sí, hablaremos después. Sí, o sea, esto de melodía, sí, solo sí, sobre la melodía y tal, ¿no? O sea, sí, a mí sí, me gusta, pues, edificar sobre construir, exactamente. Y de construir también. Exactamente. Entonces, me gustaría, es un poco, pues, decir, me gustaría, pues, hacer esto, hacer lo otro, me gustaría ir a Marruecos, me gustaría, por ejemplo, a Marruecos, sí, que sí, es una melodía pues muy árabe, ¿no? Muy andaluza, muy árabe, ¿no? Y bueno, pues es eso, es lo que a uno le gustaría que no pueda hacer o que no ha hecho todavía, ¿no? O que quiera hacer, ¿no? Me gustaría hacer esto, lo otro, ¿sabes? De hecho, hay que señalar que el grupo, bajo el título en el que está Javier Denis en el álbum, es Andalusí Trío, porque de alguna manera tus raíces, independientemente del lugar de nacimiento, que hay que decir, por supuesto, que es Zaragoza, tú eres andaluz por los cinco costados, en el sentido de que tu música es andaluza, tus sentimientos son andaluces y un poco tus raíces están aquí, ¿no? En Andalucía. Sí, totalmente. Yo es que me vine de niño. Claro, mi padre era malagueño, le trasladaron allí por cuestiones de trabajo y nacimos tres hermanos de los cuatro. Y de pequeñito yo me vine aquí, a partir de los 9 años, bueno, tengo recuerdos de niño, de jugar en la calle, de ir a los colegios, los curas, tal y cual, sí, pero nada, son vivencias un poquito muy básicas. Pero las que de adolescente hacia arriba, esas son ya en Andalucía, las historias de las primeras canciones, las primeras radios en casa escuchando a tu madre lo que cantaba, lo que canturreaba, lo que todos más o menos hemos vivido los que pertenecemos a una cierta generación. Claro, ¿no? Es donde cuando también una persona se empieza a formar, digamos, claro, ¿sabes? Claro, que es a partir de los 9, 10 años, sí, ya que entra un poquito en el camino de la juventud, ¿no? Sí, sin duda. Y entonces, pues claro, yo, mi Málaga, vamos, es que no me la quita nadie, ¿no? O sea, a mí siempre me conoce como el malagueño, voy por ahí, de Málaga, tal y cual, compañero, ¿no? sí. Bueno, estamos, si acabas de llegar o hace poco, estamos con un músico formidable, un músico andaluz y malagueño que se llama Javier Denis, que acaba de sacar hace nada, está todavía muy caliente, aunque es un tópico, pero de tópicos también la vida es necesaria. Acaba de sacar un trabajo precioso que se llama de Andalusí Trío, que se llama Largo Camino. Y está, por supuesto, él interpretando al tenor, al sopranino, y también toca la percusión. Baldo Martínez, que es un contrabajista importante y enorme. y en las percusiones y en la batería está un ilustre también como Carlos González, Sir Charles. Ahí están los tres haciendo cosas que ya hemos sentido, dos temas preciosos, y este es pues un poco eso, cómo pintarías o cómo dibujas o cómo cuentas en un tema, en una canción, pues lo que te gustaría. Pues este es el Me Gustaría de Javier Denis. Thank you. el Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hola, soy Javier Denis, saxofonista y compositor malagueño, y encantado de estar aquí en Boulevard del Jazz compartiendo con vosotros buena música. Totalmente sudado, el amigo Sir Charles, como lo ha bautizado Lou Bennett, os manda a todos los oyentes de Boulevard del Jazz un fuerte abrazo para los chicos y un besazo para las chicas. Hasta pronto y suerte para todos. Chao. Pero esas músicas están claras o casi claras de dónde proceden, de dónde vienen y a dónde van. Y ahí están tres extraordinarios músicos, amigos, gentes cercanas a nosotros. Uno sobre todo muy cercano, muy nuestro, que es Javier Denis, que está esta noche aquí contigo, con usted y conmigo en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, y que para el Boulevard es un honor presentar un trabajo nuevo de un músico andaluz. Esto es parte de la obligación del Boulevard, dar a conocer estos trabajos nuevos, traer a sus músicos, ofrecerle este sitio, este lugar obligado para que aquí se conozcan sus trabajos, sus músicas y sobre todo los músicos. Javier, me gustaría que nos comentaras, que nos hablaras de tus compañeros que están en este trabajo precioso. Cuéntanos algo, por ejemplo, de Baldo como contrabajista. Bueno, Baldo para mí es de los músicos de jazz o de nuevo jazz más importante de España. Uh-huh. Está clarísimo, sobre todo por su trayectoria y por su trabajo. Él es una persona prolífica, además, y que se motiva mucho y tiene diferentes proyectos propios, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me identifico también mucho con él y me agrada pues que comparta conmigo estas composiciones y los discos y las actuaciones. Entonces, él hace, al igual que yo, pues un tipo de jazz un poquito no americano, por Ajá. decirlo de alguna manera. Hombre, se puede vislumbrar algunas veces algo de hard bop y eso, pero sobre todo yo lo metería más en el saco del jazz europeo. Jazz europeo, sobre sí. todo jazz europeo vanguardista, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Porque a mí también muchas veces me gusta introducirme en terrenos un poquito, Ajá. digamos, de riesgo. Y sobre todo a la hora de improvisar. De música de fusión. Improvisación como libre. Lo, claro. Que hay mucha improvisación libre. Uh-huh. Y Baldo es una persona, pues así, un poquito con ese concepto, uh-huh. ¿sabes? Hay muchos elementos de raíz, evidentemente, en este tipo de jazz. Como es lógico, las raíces africanas, las raíces árabes, las raíces gitanas. Las raíces, pues, yo creo que está clarísimo, ¿no? Coltrane asoma la cabeza. Sí, no, sin duda. De sin vez duda, en cuando, porque duda. Para mí Coltrane, digamos, es el máximo, ¿no? Dios, como decía el Tete. Si Dios existe, se llama John Coltrane. Eso dijo el maestro Tete. Aparte de Duke Ellington también, que para mí es como el back del jazz, ¿no? Exactamente. Entonces, ya te digo, en cuanto a Baldo, pues esa es mi proximidad, es nuestra, digamos, lazo de unión. Ajá. Aparte que ya también le conozco hace bastante tiempo. Y después el batería, Carlos González, Sir Charles, pues sí. Bueno, es un batería con el que yo he colaborado mucho. Toda la vida. Desde que yo empecé en el jazz. Pues también lo mismo que te digo, José Antonio Galicia, o Grupo Madera en Madrid, o Micropunto. Pues también yo colaboré mucho con Carlos con un grupo que él tenía que se llamaba Neobop. Ajá. No sé si tú recordarás. Hombre, ese fue el grupo que actuó en el Festival de Jazz de Málaga, que yo organicé. Con Paquito. Exactamente. Que fue el día de Paquito en el Alameda. Buena memoria. Sí, hombre, yo no quiero descubrir cosas raras. Sí. Pero ese día, ese trabajo lo tengo grabado, ya te lo pasaré. Ah, estupendo. Y aparte tengo unas magníficas y fantásticas fotografías que yo creo que qué bien. No lo sabía yo eso. Pues ya lo sabes. Pues, es verdad, ¿eh? Después no te escaqué. No, pues me comprometo públicamente, porque ese material es maravilloso. Y claro, yo fui quien organizó ese festival. Fue el segundo festival de jazz de Málaga, en el 85. Y sobre Carlos, quería también puntualizar que bueno, grabamos un disco con Neo Bob que se llama Malik OK, que Malik en vinilo, okay, nada sí, más que existe en vinilo, está dedicado al saxofonista que falleció también no hace mucho. Sí. Y Sir Charles, lo bueno que tiene, que es un hombre que lleva el jazz dentro. Que claro, él ha nacido con eso, él ha sido acompañante pues, de grandísimas figuras, ¿no? Como Rubenes, Garibaldi, estaba, no sé si recuerda el trío este que formó con Fabio Miano Ferrer, que se llamaba Milestone. Milestone, fantástico. Entonces, con el pianista pues, Fabio Miano. Aquí vinieron a Málaga cuando yo era el coordinador vino con Jim Lee, con Garibaldi, con un montón de gente. ¿No? Y entonces, Carlos, lo bueno que tiene es que tiene un drive. Es que es jazz puro, ¿no? Ajá. Y al mismo tiempo, él en los últimos años también ha sabido introducirse en lo que es la modernidad de jazz, más en el jazz de vanguardia. Entonces él tiene, en sí una combinación perfecta de lo que yo quiero, porque yo tampoco quiero perder el punto ese jazzístico, claro, ¿sabes? Claro, es esencial, la tradición jamás hay que olvidarla. Por supuesto que sí. Como decía el maestro Tete, ya que has hecho referencia a él, él decía aquello de lo mejor es volver a lo mejor. Y bueno, él apelaba lógicamente a Thelonious, pero efectivamente esos referentes no se pueden perder. Y Javier, yo estoy feliz de estar esta noche aquí contigo, con Javier Denis. Si alguien acaba de llegar hace un momento y pregunta esta voz quién es, pues esta voz es la de un saxofonista extraordinario llamado Javier Denis. Amigo de toda la vida, como veis, nos encontramos hace muchos años en muchos lugares, en muchos conciertos, y bueno, y me comprometo incluso públicamente a dar cosas que tengo grabadas sin su autorización y a reproducir unas fotos que tengo que él no tiene tampoco. Pero bueno, bromas aparte, es una alegría inmensa, es un trabajo precioso que te recomiendo, se llama Largo Camino, con una foto preciosa en la portada, que no te voy a decir lo que es para que la compres. Compres el trabajo y leas las historias de dentro, que son preciosas, y sobre todo puedas sentir esta música tan, tan cercana a nosotros, ¿no? Bueno, ahora viene un tema que el título es curioso y me gustaría que nos contaras un poco los rasgos de cómo has parido en pares en tu cabeza este trabajo que se llama Breve, Casi Corto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es un juego de palabras. Sí. Entonces, este tema está dedicado precisamente a Sir Charles. Ajá. Porque Sir Charles me dice, joder, Javier, tío, Denis, es que tú haces unos temas muy complicados, ¿no ves? Tú tienes el repertorio más difícil del mundo, no sé qué, no sé cuántas. Entonces, digo, así, bueno, pues... Entonces, compuse este tema pensando en él. Y es un tema simple de desarrollo, digamos. Ajá. O sea, se basa en una melodía que se repite varias veces. Y a partir de ahí, pues lo demás es improvisado, aunque no lo parezca, muchas veces, porque ya te digo, nosotros que ya hemos llegado a un punto de que muchas veces parece que aunque no esté escrito, está, o si no escrito, muy pensado, ¿no? Yeah. Y este tema es todo lo contrario, un tema muy espontáneo. Uh-huh. Es un poquito, también tiene la influencia de Ornette Coleman, ¿sabes? Que es otro de mis grandes... Los que yo hombre, admiro. Ahí no voy a sacar pecho para que se vea la medalla, pero el único que trajo a Andalucía a Ornette Coleman con el cuarteto histórico fue este modesto presentador. Sí, además yo tuve el placer de ser telonero suyo. Exactamente, o sea, con Ornette Coleman iban Don Cherry, Charlie Hayden y Billy Higgins, y ese concierto se hizo en Málaga. Fantástico, fantástico. Fue una maravilla, fantástico. Y fue eso el único... fue de las cosas que yo... no se me olvidarán jamás, porque claro, para mí Ornette Coleman también es un monstruo, soberbio. Entonces yo recuerdo de que tenía a Ornette Coleman al lado mía paseando allí entre los camerinos, y a Don Cherry y a Charlie Hayden. Recuerdo gente que, Javier, te puedo contar muchas vivencias y puede parecer un poco el darme lustro, que yo no quiero darme lustre, ni mucho menos, no me lo he dado nunca, ni lo merezco, pero recuerdo gente que me esperó en la puerta llorando, emocionado, diciendo no olvidaré en mi vida este concierto, y sabiendo lógicamente que lo había organizado yo como director del Festival de Jazz, ¿no? Llorando, pero no fue uno ni dos, fueron varias personas con una emoción enorme, Javier. Sí, seguro. No me extraña, significó. Porque es que fue un conciertazo. Sí, hombre, ahí está, quizás ya Don Cherry estaba un poquito más, sí, más minado, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Físicamente, sí, sí, ¿no? Sí. Pues ya tenía, el hombre no tenía dientes. La fuerza, sí, pero evidentemente. Pero vamos, casi todo el estaban peso. Estaban los cuatro. Lo llevó Ned. Don Cherry hacía sus melodías muy bien y casi todo la improvisación pues cayó en manos de Ned. Que nos dio un concierto bellísimo también de violín y tocó la trompeta y tocó el alto, tocó una maravilla. Con su traje de esto de. Y su traje estrafalario, como dice, de cuadrito blanco y negro. Qué maravilla. Bueno, vamos a oír música, ¿por qué? Porque aquí nos enrollamos. Yo estoy tan feliz y tan a gusto de tener en directo a un gran músico andaluz presentando un trabajo hecho en Andalucía y que teóricamente no, que prácticamente debe ser para todos los andaluces enamorados de esta música de jazz. Os recuerdo, él es Javier Denis, está con el trío Andalucí Trío y el trabajo se llama Largo Camino. Y ese es el tema que nos contaba antes, que él nos ha contado un poco, que se llama Breve, Casi Corto.

Boulevard del Jazz. Breve, casi corto, así se llama el tema. Y bueno, empezando ya nuestra segunda hora, lo que nos ha dejado las horarias. Y Javi, que es un buen bulevareño, me consta, sabe perfectamente que como vieja tradición bulevareña, los temas que las horarias cortan hay que repetirlos otra vez. O sea que ya por eso ha sonado, íntegro el breve, casi corto, que ya nos explicó el espíritu del tema, que también es una cosa extrañamente curiosa y original. Y a mí me gustaría, Javier, aprovechando que estás esta noche aquí en los instantes en el Boulevard del Jazz, presentando tu trabajo, tu disco en la radio pública de Andalucía, que me contaras un poco cómo la gente se puede hacer con el CD, cómo lo puede comprar, dónde lo puede comprar, dónde tiene que ir. ¿Esto funciona por internet? ¿Cómo funciona? Sí, sí, bueno, por internet, pues como todo en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Por internet se puede comprar todo hoy en día, ¿no? Sí. Lo que es el disco, en físico, sí. Digamos que tú vas a un sitio, una tienda, lo que sea, pues se puede comprar en la Snack, que está el disco. Sí. Por ejemplo, en Málaga hay bastantes. Sí. A lo mejor si en Sevilla o en otro sitio de Andalucía, en las Snack que haya, en las sucursales que haya fuera de Málaga, no está, pues se puede pedir a través, entre sí, ellos, claro. Ya se conectan y lo consiguen. Sí. Después en Candilejas también está, en Candilejas de Málaga. Sí. Y por internet se puede comprar, pues en Amazon. Ajá. Se puede comprar en Discog. Ajá. Y ¿dónde más era? Había otro sitio más, en Discog, Amazon y en Bandcamp. Bandcamp se puede descargar. Ya. Se puede descargar pagando, se puede descargar. Y, claro. y escucharlo también se puede escuchar. Eso sí, gratis, ¿no? Ya. Pero lo suyo es que lo compren, claro. Claro, pero eso es, hay que ir a FNAC, que ahí siempre claro. hay algún FNAC ahí cerca de donde vives. Y además que merece la pena. Entonces, perdona, con esto lo que quiero decir es que al ser un disco autoproducido, pues es más difícil que se vea que no se vea en todas las tiendas, ¿no? Al no tratarse de una multinacional la que ha editado el disco, pues claro, como en anteriores ocasiones, mis anteriores discos, que era Caronte, que es una buena distribuidora. En este caso, pues claro, yo me la he tenido que ingeniar, pues para claro. repartir un poquito el disco. De todas formas, por ejemplo, hay que hacer referencia a que, por ejemplo, el diario El Mundo hace una referencia magnífica a Pablo Sanz del disco. Cuadernos también. Cuadernos ya también hace una referencia magnífica del disco. Sí. O sea, y aparte, la prueba es que esta noche tienes la voz de uno de los autores, de los que están presentes en el trío, y el Boulevard no podía estar ajeno a esto, tratándose de un músico andaluz y malagueño, como es el caso de Javier. Vamos a seguir hablando del disco para seguir sintiendo esta música que es intensa. A mí me parece una música densa, intensa, y que a mí me obligó a sentirlo varias veces, Javier. Uh-huh. Y no es que yo tenga un oído fácil, porque yo, hombre, igual escucho músicas llenas de violines y bonitas, y a Chili Hor cantando el Estate, y me encanta y me gusta. Y en un momento determinado busco a Ornette, y me gusta oír a Ornette diciéndome lo que no entiendo, pero también eso es una forma maravillosa de buscar los contenidos, ¿no? Y este disco me parece, sobre todo este tu disco, me parece es un trabajo denso. Ese sería un poco el calificativo que yo utilizaría, porque dice muchas cosas. Es muy expresivo, es muy hondo y es muy alternativo también en los ritmos, y sobre todo las cadencias y sobre todo las armonías. Son excelentes las armonías, porque hay la armonía de la no armonía. No sé si me explico, igual no me explico. Perfectamente, perfectamente. Bueno, yo te entiendo. Sí. En cierta manera, también se ha dado el caso de que me ha dicho mucha gente, lo mismo que tú estás explicando, de gente que ha escuchado el disco y conforme lo escucha las siguientes veces, pues dice que le cautiva mucho más, decirlo de alguna manera. Sí, sí, y eso quizá para mí es lo más importante, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que sí, sí. Porque yo, a mí los discos que más me han gustado en mi vida ha sido con el paso de escuchar una, escucha y otra, y cada vez captando más cosas, ¿no? Es como el que lee un poema o lee una novela. La primera vez, pues dice, que está muy bien, pero la segunda vez, sí. Lee una poesía, un poema, pues... El disco es un poco visionario, presenta muchas imágenes, es un disco muy, muy creativo, muy colorista también. Bueno, vamos, preséntanos, Javier, este precioso Leonor en un sueño. Cuéntanos, en primer lugar, yo sé quién es, pero cuéntanos a todo el público quién es Leonor y por qué está en un sueño, Leonor. Bueno, pues Leonor es una mujer a la que yo quiero mucho. Sí. Y entonces, pues, ella pues me inspiró esta composición, ¿no? Ajá. Para componer esta música, ¿no? Es una música muy sentida, pues un poquito... Llena de amor. Sí, sí, sí. No, muy sentida y muy onírica también, ¿no? Sí, porque, sí, claro, sí, también el título lo dice, ¿no? Es como un sueño. En un sueño, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces es una balada. Es una balada, pero balada. O sea que ahí. No hay más tía, ¿no? Un baladón de esto lento también muy expresivo. Muy bien. También dividido en varias partes. Ajá. Pero vamos, que conserva en todo momento el aroma de la balada. Qué bien. Bueno, pues seguro que aquí hay alguna Leonor, que no es la Leonor a la que va destinada este trabajo, pero también se lo destinamos a todas las Leonores que haya. Y tú, que también no eres Leonor, pero eres mujer también para ti. Esta es una balada compuesta por Javier Denis, que está esta noche aquí en nuestro Boulevard del Jazz. Un compositor y músico andaluz que acaba de sacar un trabajo precioso que se llama... Largo Camino, y que puedes adquirir, ya sabes dónde, te has explicado, pero lo más cercano y lo más directo puede ser un FNAC. Buscas en un FNAC, lo compras ahí, y si no, lo encargas, aparte de en otros muchos lugares donde te ha dicho Javier hace un momento. Vamos a sentir esta preciosa balada que está dedicada a una mujer llamada Leonor, a ti también un poco, que te llamas Leonor, y a ti también un poco, que no te llamas Leonor, pero eres una preciosa y maravillosa bulevareña. Preciosa balada, por supuesto que sí, ya sentida y disfrutada completa desde el segundo inicial hasta el segundo final, como procede siempre, como yo digo y reitero, cuando las horarias no lo permiten o cuando hay que despedir una horaria o cosas por el estilo. Esta noche ya os recuerdo y os digo otra vez, presentando este último trabajo que se llama Largo Camino del Andalusí Trío, que encabeza un saxofonista malagueño y andaluz llamado Javier Denis. Javier, ahora me gustaría hablar, si te parece, que me cuentes desde tu visión de músico y de, además de músico de mucha experiencia, pues lleva muchos años como, primero como músico, también lógicamente, o el tándem sería como músico-compositor o como compositor-músico, pero también como hombre que te arriesgaste en un momento determinado a encontrar un sitio para tocar, o sea, tuviste tu propia actividad empresarial intentando pelear por el jazz. De eso me consta, porque yo formaba parte de esos visitantes que tenía el club donde asistíamos a disfrutar de buen jazz en directo, y que era un poco el trabajo y el fruto de la inversión que hizo Javier Denis. El panorama actual, ¿cómo está desde tu punto de vista? ¿Cómo ves la historia? ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo está entre vosotros los músicos? ¿Qué comentáis? ¿Qué habláis? ¿Qué decís sobre la situación actual? Bueno, si te refieres a la actualidad, mal, está muy mal la cosa. Muy mal. La situación es precaria, ¿no? Para, por ejemplo, muchas veces me comenta Carlos, que él vive en Madrid, sí, que está fatal, que allí los músicos ya no saben, están muy desesperados, ¿no? Porque claro, de momento que falta un poquito la inyección económica de lo que son las instituciones, uh-huh, pues claro, si tú nada más que depende de salas donde se hace muy de vez en cuando conciertos de jazz y actuaciones, pues nada, o sea, que con eso no sobrevives, ¿no? Claro. Y las instituciones cada vez peor, ¿no? Porque, y que me lo digan, que me lo pregunten a mí, que yo he estado durante 18 años como coordinador del ciclo joven de jazz de la Universidad de Málaga, y llevamos ya 2 años, con este será el tercero, que no se hace, yeah, por falta de fondos, ¿no? Yeah. Entonces, claro, después, ¿qué sucede? Que ahora viene la generación nueva, pues está trayendo muchos músicos también, sí, muchos, y muy buenos músicos, muy buenos jóvenes, músicos, porque claro, sí, también hay muchas escuelas, se hacen, uh-huh, seminarios, uh-huh, claro, cosa que en mi generación no existía, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que público tampoco hay mucho, público de jazz no hay mucho en España, yeah, esa, desgraciadamente es así, ¿no? Entonces también el problema viene por ahí, porque claro, hay muchos músicos, pero en relación a cantidad de público no está nivelado, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Entonces también lo que se debería hacer es un poquito potenciar más o sea, crear más público aficionado al jazz. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues con más actividades, por parte de instituciones, escuelas, más enseñanza. Con escuelas públicas, con, o sea, lugares, efectivamente, públicos. Claro. Pues eso, difundir un poquito, inyectar más esto, tanto en el jazz como en el flamenco. Eso, porque si ya nos metemos en el flamenco, es muy vergonzoso también. Sí, sí, que sí. El flamenco... Pero yo creo que es un problema del arte en general. Sí, no, sí, no, eso está jazz, claro. El jazz, porque estamos en un programa de jazz, pero en general es que ya lo que es la cuota parte que supone el IVA de la cultura, eso es un atraco, es que es, sí, un atentado a la sí, bueno, es un atentado. Eso es que si nos ponemos a hablar de eso, Javier, nos pueden dar aquí, porque yo sobre eso es que tengo mucho que hablar, ¿no? Desgraciadamente no tenemos el tiempo suficiente, pero es que como yo llevo ya muchos años en esto, sí, yo sé cuando ha habido, cuando los políticos han apostado por la cultura y cuando no han apostado. Claro. El gobierno actualmente no apuesta por nada, claro, que se refiera a la cultura, a no ser que sea pues una cosa que ellos consideran pues que va a ser rentable de alguna manera o que va a tener cierto éxito y demás, ¿no? Sí, música de finales del 19, una cosa muy española, sí, una cosa así, un poquito exactamente, que dé un cierto barniz y un toque a las cosas clásicas y antiguas. El jazz español, desgraciadamente, no vende, porque también esa es otra, ¿no? Que digamos, yo no sé por qué, pero existe la coletilla esa de que el músico de jazz español pues no es tan válido como... Pero bueno, por ejemplo, por citar un referente, y es compañero tuyo, y es amigo tuyo, y es saxofonista como tú, Jorge Pardo lo han nombrado como el gran músico europeo por parte de las escuelas francesas, de la gran escuela francesa de jazz, lo han nombrado como el músico del año. Sí, pero claro, esos son excepciones. No, pero que igual que yo creo que el nivel de los músicos en España es excelente. Sí, sí. Sí, sí. No, es que hay muchos, es que aparte de Jorge hay mucho, hay mucha gente. Pero aparte ya te digo, de Chano, no te digo de Perico, Javier Colina, mi primo Chano, tú, o sea, hay, o Francis Posé, o sea, hay muchísimos músicos, más los que te acompañan a ti aquí, o los músicos gallegos. Hay una selección de músicos magníficos, magníficos. El problema es que, como me contaba el Cifu en la entrevista hace de 2 o 3 semanas que lo tuve en este programa, y me contaba el Cifu, es que, por ejemplo, hay músicos españoles que trabajan más en Estados Unidos que aquí, que van más a Estados Unidos que aquí, pues aquí no tienen donde dar un concierto, un puto concierto, es que es asqueroso, vaya. No, además ya te digo que es que parece ser que el poner mucho, o sea, poner, digamos, un porcentaje, digamos, de un 20% por ahí, en los que es lo que debería ser, un 20 o un 30% en los que son los programas de festivales, ¿no? Sí. Músicos españoles, porque es que hay músicos españoles de jazz que son muy buenos. Sí, sí, y ¿no? hacen y tienen unos proyectos a la altura de gente. Sí, hombre, que sí. Entonces, ¿qué pasa? Luis Esclavi, el clarinetista, sí, ese famoso francés, le preguntaron en una entrevista, ¿usted qué le parece el músico de jazz español? Y le responde al que le hace la entrevista, mire usted, yo es que como a todos los festivales que he ido, no aparecen, no reflejan los músicos españoles, no participan, pues yo no le puedo decir. No conozco. Dice, en mi país que es muy distinto. Claro. ¿Sabe usted? Porque en mi país se preocupan más por su gente, por sus músicos. Desgraciadamente ocurre esto en defecto para lo nuestro y para nosotros, pues sí. Así es, pues sí, efectivamente. Esperemos que los tiempos cambien en eso y en otras muchísimas cosas que son necesarias. Bueno, nos quedan 2 temas y después un acorde final, una sorpresa final que nos ha traído Javier, que yo quiero, por supuesto, disfrutar con vosotros. Nos quedan 2 temas. Explícanos un poco este No Corras. ¿Qué es el No Corras, Javier? Bueno, No Corras, no sé cómo explicártelo. No Corras es un poquito una idea mía. Este tema de No Corras también es un tema muy arraigado. Uh-huh. O sea, tiene sus cadencias un poquito andaluzas, ¿no? Sí. Entonces es un tema un poquito dificultoso de tocar. Ajá. Entonces le puse el título de no corras, porque si corras va a ser peor, ¿no? Más o menos por decir algo, ¿no? No corras, dale el tiempo correcto. Y todo saldrá bien, ¿no? Qué más bien, o menos la cosa bien. Está muy bien la puntualización. Sí. Vamos a disfrutarlo para llegar al final con la sorpresa, que es lo importante. No Corras es el trío formado por el saxofonista Javier Denis, el contrabajista Baldo Martínez y el baterista Sir Charles Carlos González. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Totalmente sudado, el amigo Sir Charles, como lo ha bautizado Lou, Lou Bennett. Os manda a todos los oyentes de Boulevard del Jazz un fuerte abrazo para los chicos y un besazo para las chicas. Hasta pronto y suerte para todos. Chao. Hola, soy Javier Denis, saxofonista y compositor malagueño, y encantado de estar aquí en Boulevard del Jazz compartiendo con vosotros buena música. No corras, eso dice el tema de Javier. El penúltimo de los temas de este disco original, fantástico, que se llama Largo Camino. Y bueno, pues hay que reseñar. Antes, hablando, no te dije, Javier, que tenía la sensación que, por ejemplo, no sé si a ti te habrá pasado, que en muchos de los festivales actuales, en muchos de los conciertos que se organizan, los músicos van a taquilla. Y entonces no hay ninguna ayuda de ningún tipo. Entonces, en función de lo que saquen, los organizadores se quedan con una parte y el resto se lo dan a los músicos. Y así prácticamente es imposible vivir, porque así ha muerto el Festival de Jazz de Madrid, así va a morir el Festival de Jazz de Johnny, del San Juan Evangelista, y así siguen cayendo montañas de festivales, claro. Sí, sí, efectivamente, es que ya no arriesgan. De momento, el único que arriesga en este caso es el músico que va a taquilla. Porque claro, si pero después ese... tienes la posibilidad de que te puedan dar la pirula y no, hacer la pirula. No, es que y... no te garantizan claro, ni un mínimo, claro. ¿Sabes? Entonces ahí el que sale apetardado es el músico. Claro, claro. Y aparte que te pueden hacer una pirula perfectamente. Sí, sí. Entonces, claro, es que eso está degenerando el mercado musical. Es terrible, está llegando a unos límites impresionantes. Es injusto, totalmente. Yo alucino un montón. ¿No? Es injusto. Porque, claro, ya también es lo que decíamos antes, a la venta también tantos músicos jóvenes que no dependen de la música exclusivamente. Pues a esta gente no le importa ganar un día 20 o 30 euros. Ellos contentísimos, que está bien porque tienen que tocar, se están desarrollando como músicos. Sí. Pero los que vivimos, dependemos un poco de esto, lo tenemos muy, muy crudo. Es durísimo. En fin, Javier, nos queda un tema del disco, que es el tema que da título al CD, que es Largo Camino. Conviene que los caminos sean largos, siempre, en el mejor de los sentidos, para pasear, para caminar, para vivir, para los encuentros, que los encuentros sean largos, afectivos, amorosos y todo. Y que, por supuesto, en esa longitud, pues te encuentres muchas cosas buenas. Explícanos un poco cómo piensas ese tema, ¿Cómo construyes ese largo camino en tu cabeza y cómo desarrollas desde el punto de vista de compositor el largo camino? Pues mira, Javier, ahí hay varias ideas, digamos, plasmadas. Ajá. Una es la que te decía antes, que al dar título al disco también, el disco refleja eso, la andadura del músico de muchos años, sí, que sí. Es un camino que para el músico nunca termina. Para un músico ni terminó nunca para Coltrane, ni terminó para Miles, ni terminó para Monk, porque esa gente estaban... O para nuestro maestro Dexter, cuando decía Dexter, en la película, sí, de Dexter Gordon, mi amor es la música, mi vida es la música 24 horas al día. Que le dice, te levanta, el músico doctor, que sí, se precie, se levanta y está dando vuelta a la cabeza de que quiere mejorar como instrumentista, de que quiere mejorar como a la hora de expresarse, que viene una idea, que la notas, que tienes un como compositor, y nunca tienes la meta ahí a la vista, eso es imposible. Después, por otro lado, este tema está dedicado a Málaga. Ajá. Yo siempre me gusta dedicar de vez en cuando un temita a mi ciudad favorita, ¿no?, que es Málaga, y está basado un poquito, el inicio se escucha ahí como una especie de tambor, ¿sabes? Como los pasos de Semana Santa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está un poquito eso como una especie de decir, mira que... De guiño, es un guiño al recuerdo de Málaga y a la Semana Santa malagueña. Sí. Sí, sí, sí, y sí. Después, claro, el tema es muy abierto, es un tema... también elaborado, muy expresivo también. Sí, que tiene su parte de improvisación libre, de desgarrada, incluso muy colorista también, sí, desgarrada, colorista, sí. Y tiene su parte de melodías así a unísono, todo el mundo y los tres, digamos, Y bueno, yo creo que elegí el tema este como final y como título, porque quizás es lo que más, es el que más refleja, ¿no? Ajá. Mi ser como músico. Muy bien. Vamos a disfrutarlo y vamos a sentirlo para después terminar con una sorpresa magnífica. Y ese tambor que nos contaba Javier, que recuerda pues los aires de la primavera malagueña o sevillana o de Huelva o de Granada o de Almería o de cualquiera de nuestros rincones preciosos o de nuestra Córdoba maravillosa, cualquiera de nuestros, o de Jaén, de cualquiera de nuestros rincones andaluces, bueno, pues en recuerdo a esos, a esas Semanas Santas de nuestras preciosas ciudades andaluzas. Este trabajo que se llama Largo Camino y que da título al álbum que esta noche os hemos presentado. Su autor, uno de sus autores, bueno, su autor por supuesto, compositor, pero quien está con el saxo, acompañado por Baldo Martínez al contrabajo y Carlos González, Sir Charles, en la percusión y en la batería. Y ahora sí, la radio viva, entre comillas, lo de viva. El jazz viva, el jazz vive, vive vivo, vivo, vivo, vivo. Javier es un formidable músico, como habréis podido apreciar, pero en directo lo es más. Y entonces va a tocarnos una pieza que yo de verdad no sé cuál es. Entonces le he dicho, Javier, tráete el soprano, si puede ser, y tócanos algo en directo. Y es lo que ha hecho. Se ha traído el soprano y nos va a interpretar algo que exactamente, vamos a ver si lo descubrimos. Javier, lo que tú quieras. Thank you. bonito, Javier, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias de verdad, Javier, por este momento, por estos instantes tan preciosos. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Esta es tu casa, de verdad que muchísimas gracias, muchísimas felicidades en estas fiestas y para todo el año y para todos los años, y nos sigamos viendo muchos años más con muy buena salud y con buen trabajo y con, por lo menos, a ver si los aires cambian un poco y vienen tiempos mejores para los músicos, para el arte, para la cultura y en general para los que hacéis que realmente la vida tenga otro entorno, otro colorido diferente. Los artistas merecéis, por supuesto, todo el respeto del mundo y desgraciadamente en estos tiempos no lo tenéis. Javier, muchísimas gracias. Un placer para mí, Javier. Un auténtico placer haber estado aquí en este estupendo programa, el Boulevard de Jazz, y haber compartido con todos los aficionados a la música y al Boulevard del Jazz, haber compartido mi último trabajo, y para ellos va este vito a modo de despedida. Muchas gracias. Y sigue trabajando para preparar el siguiente. Tienes que sacar, sí, ya dentro, sí, de poco. Sí, es verdad, he tardado mucho, pero también por diferentes circunstancias. Bueno, pero ahora sí, tranquilamente, sí, sin prisas, pero no tengamos que esperar 10 años, sí, para tener otro CD. No, eso seguro. Y que podamos seguir disfrutando de un trabajo que, a medida que vas madurando y sigues madurando y tienes que madurar mucho más y mucho más y mucho más, sigamos disfrutando de esa fuerza, de ese fuelle, de ese calor que pones y de esos sonidos. Javier, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y ese es mi deseo. Muchísimas gracias. Y a ustedes, lo de siempre. Ha sido un placer. Les acompañó, como siempre, en la edición, Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono, su amigo Javier Domínguez, que les desea que pasen una muy buena noche, que tengan un buen día. Y esta noche, ya saben, esta noche, si quieren, nos encontramos otra vez aquí, justo en nuestro Boulevard del Jazz. Buenas noches.